cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. ¡Increíble! Llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Después de un fin de semana bendecido, de dos días de descanso y recuperación, de no hablarnos hasta este momento, y soñando con ese puente, con ese fin de semana largo que viene para tratar de recuperarnos una vez más, y completando más de un año sin vernos, aquí comienzan los originales, únicos como tú. Hola, muchachos. Hola, ¿qué tal? Emilio, ¿cómo estás? María, ¿cómo van? Juliana. ¿Cómo le ha ido? Pues hombre, dos temas a considerar hoy. Vi los Grammys completos, era mi deber. Y el otro es que salieron las nominaciones al premio Oscar. Y tengo muchas cosas que preguntarme, por lo menos a mí mismo. No sé si sea tema del programa, pero yo quiero preguntarme muchas cosas hoy. Bueno. En lo de los Grammys le tengo algunas preguntitas, sí. Emilio, porque son cosas. ¿Qué? Comparando el pasado con el presente. ¿Qué preguntas? Yo en los creo saber Oscar, por qué insisto, línea vas a ir. No, tú no sabes. Y en el premio Oscar, insisto en que no se debió realizar este premio. Muchas gracias. O sea, no. Laura, ¿cómo estás? No, es que muy no bien, hay material. Jaime, ¿tú ¿cómo qué estás, tal? Laurita? Bien, pensándote siempre. Siempre pensándote. Ah, qué bueno. Es que eres la chica de los premios. Sí, pues como estamos en temporada. Bueno, hoy las nominaciones, ayer los Grammy. Hemos tenido una serie de premios ya. De varias cosas, ¿no? Sí, ha habido mucha nominación y mucha cosa. Pero, ¿de ahí a no hacer los premios Oscar? Será. Oh, igual, es que igual es difícil, ¿no? Por el año que pasó. Es un no, tema y de delicado, todas formas, ¿eh? Pues ya todo el mundo había arrancado a hacer sus ceremonias como fuera los Oscar, pues no podían dejar de hacerlo. Claro. ¿Qué? Pero es cierto, es difícil, es difícil tener un juicio como tan certero a partir de la posibilidad de no ir al cine, ¿no? Y además le voy a decir algo, Nicolás. Los Grammy, yo, por ejemplo, con respeto a todos los que ganaron. Mis felicitaciones a todos ellos, incluyendo el grupo Nietzsche. Ganó Nietzsche, sí. Sí, más tarde vamos a hablar de eso. Ay, sí, qué felicidad. Pero los Grammy tampoco debió haberse hecho ese show. Tenían sí, que, a mí tampoco me gustó. Lo que debieron haber hecho, en mi opinión, era un comunicado de prensa, una rueda de prensa diciendo, estos son los ganadores. Porque la verdad, el show lo vi y soy franco. Hubo presentaciones. Me emociona, ahí. Me emociona. Hubo presentaciones que me gustaron, como esta que vamos a escuchar ahorita de primeras. Pero no, es que eso se necesita un público en vivo y esas presentaciones. Exacto. Pregrabadas, no conecté, la verdad. Es que es difícil, ¿no? Por la situación actual. Bastante. Y el recibimiento, o sea, del premio. El yo tema decía, del día, no, Nicolás, recuerdo. Por favor. Tenemos todo el programa para... Mire, el tema del día es... pensar. ¿Qué sitio turístico de tu ciudad nunca has visitado a pesar de ser muy conocido? Otra vez, Nico, que se me saltó el pico. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Qué sitio turístico de tu ciudad nunca has visitado a pesar de ser muy conocido? Bueno, es un tema importante. Emilio, vamos a comenzar con música mientras nos organizamos. Muchas pues gracias. Vamos a empezar con una de las mejores presentaciones que hubo ayer en los Grammy, que es la de Dua Lipa, y ella hizo este medley que vamos a oír ahora de su tema Levitating con DaBaby, la hizo, y Don't Start Me Now. I got you, moonlight, you're my... The first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Bueno, Emilio, la primera pregunta que te tengo que hacer es sobre los ricos es, ¿quién es el señor que tenía dos hebillas de Chanel a cada lado de la solapa, vestido de blanco, con zapatos de diamantes y con una cruz de Jesús al frente? Yo no he visto una cosa más espeluznante, más ridícula y más poderosa en dinero. ¿Cómo se llama ese señor moreno? Con smoking blanco, zapatos de diamantes y dos sellos de Chanel con diamantes a cada lado de sus solapas. No, tengo que ser franco. ¿Alguien lo recuerda? Se me escapó. No, no lo vi. ¿Con quién cantó? No, ¿dónde estaba? ¿Y tú no viste eso? ¿Tú no viste los Grammy? Los ojos se me... O sea, se encandelillaron, me tocaron de un doctor porque me quedé sin ver una hora después de ver la solapa de ese man. ¿Ah? Bueno. Mucha plata ayer, ¿no? Y mucha uña postiza. ¿Y qué tal el guante con la uña ahora de las mujeres, Laurita? Guante con uña no, incluida. Sí. Ay, qué sí, cosa horrible, tan... eso sí, horrible. Qué ordinariez de premio. Pero bueno, yo no digo nada. El presentador era inglés. ¿Quién era? Trevor Noah era el presentador. ¿Y quién es ese man? Pues no sé, pero tengo que dar mi opinión sobre la presentación. Es que, bueno... Como que él no, háblame del presentador, es que tenemos mucho tiempo, hombre. Tenemos 3 horas para acabar con eso. Bueno, de Once hecho no era inglés, sudafricano. Él presenta el programa The Daily Show en Comedy Central, nació en Johannesburgo, se ha ganado el premio Emmy, ha tenido 9 nominaciones. Y la revista, bueno, y el Hollywood Reporter en el 2017 y el 2018 lo nombró una de las 35 personas más influyentes en los medios de Nueva York. En el 2018 Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y esta fue su primera vez presentando los Grammy. Que tengo que decir que pues, a ver, como que hizo lo mejor que pudo. Con un show como tan poco, como tan poco alegre, por así decirlo. Pero tengo que decir que no es para nada mi favorito de presentador. Es decir, venimos de LL Cool J, que lo presentó varios años. Venimos de Alicia Keys, que el año pasado hizo un homenaje muy lindo a Kobe Bryant, que había muerto ese mismo día. Entonces, sí, no sé. Bueno, yo creo que aunque el hombre trató, se quedó corto. Estamos en pandemia. ¿Quién va a querer presentar? Por eso es que yo digo, no tenían que haber hecho el show. Comunicado de prensa, anunciando los ganadores y ya. Pues yo pienso que el Oscar no tenían que haber hecho los premios Oscar. ¿Cómo se llama? DaBaby es el personaje, el rapero de Smoking Blanco. El que estaba con Dua Lipa. Exacto, sí señor. Pero es que acá el que no lo vio es que estaba ciego. En cada solapa tenía dos Chanel, pero sí, sí, qué sí. par de totes. Increíble, brillaba. Sí, bueno, y las fachas de todo el mundo. No, las fachas de O sea, ese es un premio de verdad muy ordinario hoy en día. Es que bueno. Salía gente sólida, elegante. Pero sí, la verdad es que pierde un poco de credibilidad con muchas cosas. La segunda pregunta que yo tengo para Emilio es ¿por qué será tan difícil ser nominado al Grammy? Hoy en día, en dos categorías que me dejaron bastante mareado, las más importantes o de las más importantes, hay hasta 9 nominados. Song of the Year, que se le entrega al compositor de la canción, y Record of the Year al cantante. La pregunta es, ¿por qué nominan a 9? Antes de llegar a esos 5... ¡5! Era una cosa impresionante, ahora son 9, pero como ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿la idea es acabarnos mentalmente? ¡No! Yo creo que sí. ¡Ridículos! Y además... ¡No, tranquilo! Es que además eso fue desde que los Oscars les dio por nominar 10 a Mejor Película. Entonces, pero como Emilio, que los, yo, mejor creo que película. Sí. Mejor película, pero las demás nominaciones del Oscar son 5 toda la vida. Inclusive no, menos en efectos visuales y en el maquillaje. No, ahí esas dos categorías tienen de a 8 nominados. ¿Por qué? Santa gracia. No sé, y no se supone que la idea es escoger los mejores. ¿Me lo puede contestar? Por eso es que, no, es que de verdad... Pero no, por eso, entonces imagínense no ustedes que yo le diga a Nicolás... Nicolás, entonces ¿cuántos van a la Champions League de España? No, es que lo metieron hasta 8. Ah, bueno, listo, no. Perfecto. No, pero en el Mundial, ¿cuántos equipos van? No, Jaime, pues ya no son 36, vamos con 48. Ah, bueno, perfecto. ¿Y por qué no va todo el mundo y hacemos un Mundial en que jueguen 140 partidos diarios y vayan 180 países? No, por no. eso, tranquilo, no. De eso se trata nominar, de eso se trata ir a un Mundial, de eso se trata ir a unos Olímpicos. Por Dios, ¿qué es lo que pasa? Estoy caliente. Mire, yo cuando vi eso, no, mejor canción, 9. Bueno, y ni hablar de los ganadores, qué angustia. Y a mí me duele la cabeza de pensar que nos quedamos en ese loop tan impresionante, bola. Sí. Tema del día, Nikito, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué sitio turístico de tu ciudad nunca has visitado a pesar de ser muy conocido? Pues busquemos a ver, ¿sí o no? Sí. Busquemos a los tuiteros. Yo, ¿qué sitio de tu ciudad no conoces? Yo creo que conozco bien Bogotá, pero digamos que no conozco. Por ejemplo, yo no he entrado nunca al Parque Simón Bolívar. Yo de pronto me he perdido algo grande, pero no he ido nunca. ¿A conciertos? ¿Nunca? ¿No ha ido nada? Nunca nada. No, yo sí he ido. De pronto es una pérdida inimaginable. Yo iba a conciertos, nada más. Yo también. Y a Charcometa fui alguna vez. No, yo no he ido nunca. O sea, de pronto es un niño incomprendido. No, es bonito, es un parque lindo, grande. Incomprendido, sí, puede ser. No conozco la piscina que queda ahí cerca, hombre. Pasando el Rompoint. Eso es. Acuático. No conozco la piscina. Sí. Ah, Will, sí, pero eso ya creo que se acabó. Una pregunta, ¿el Movistar Arena alcanzaste a conocerlo antes de que empezara la pandemia? Tengo que ser muy franco, nunca he ido al Movistar, nunca. Yo tampoco. No, yo no lo conozco, bueno, tampoco. Yo a veces fui, pero el Movistar es espectacular. Yo a veces sí fui. No, es que yo iba a ir, pero yo me acuerdo, Emilio, que venía mucha gente y nos tocó cancelar todo. Sí, claro. Pero yo no fui los primeros que fui, no fui. ¿Qué más no conozco? A ver, Monserrate he subido como 9 veces, funicular, teleférico, ambos. Hay otra montaña al lado, esa no la conozco. Tiene una vida. Guadalupe, yo tampoco. Guadalupe. Ese era el sitio que yo no tenía. No conozco Guadalupe. Ese tampoco he ido. No lo conozco y quisiera conocerlo. No, yo no conozco, por ejemplo, Chiquinquirá, pero eso no es Bogotá. Dale. Pero yo no conozco Chiquinquirá. No la conozco. Ese no es tan fácil como Monserrate. Monserrate no es fácil. Facilísimo, coges un teléfono. Mamey. ¿Llegas? No, caminando. Qué facilísimo. Ah, yo fui una vez y me cansé mucho, sí. Pero es que yo creo que no, para que vaya, para que lo agarren y lo organicen. No, hombre. ¿Qué más no he ido? Pues yo no... Los museos del centro, por ejemplo. Conozco el Museo del Oro, fui dos veces. Sí. El Museo Nacional, fui una vez. Sí. Al Museo de Arte Moderno fui dos veces. Sí. No sé cuáles museos más hay. No, aquí en Bogotá yo no conozco ningún museo. No, yo sí todos. Ahí hay un montón en el centro. El de Botero. Claro. No lo conozco. El de Botero en Medellín, pero el de acá hay. Sí, en el centro. No sé. Que no conozco. La Candelaria no la conozco bien. Iba mucho al Teatro Colón. Desde que lo remodelaron nunca volví. Y no soy experto en él, pero ok. ¿Qué más no conozco? No, Candelaria, ¿no? Dominado también. No, yo Dominado no he ido. Pues me dicen las direcciones y llego, pero... ¿Para qué? Bueno, Nico, ¿qué más, hermano? ¿Qué ha pasado? No, se le digo. Nada, todo bien, mucha lluvia. Los ricos, ¿quién tiene ricos? Yo tengo ricos, si quiere. Hágale. A ver. Bueno, pues el balance económico que dejó AstraZeneca el año pasado fue más que bueno. Subió en cuanto a ganancias un 159%, lo que significa que estuvo alrededor de 3.200 millones de dólares en ganancias. Pero la perspectiva hoy puede cambiar, porque ya varios países han prohibido, o han dicho, no prohibido, pero sí han dicho, vamos a dejar de vacunar con AstraZeneca, vamos a suspender la vacunación con AstraZeneca, porque han detectado 11 casos de un tipo de trombosis que no es tan frecuente en la Unión Europea. Entonces, están investigando hoy por hoy si hay alguna relación entre la vacuna AstraZeneca y esa clase de trombosis que están esperando. Ya no solamente, digamos, hablando de países como importantes a la hora de hablar, que son Alemania, Francia e Italia, pero no han sido los únicos. También Dinamarca, Noruega, Islandia, Países Bajos, Irlanda, todos ellos han decidido frenar y suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca porque se ha dado esta problemática. Quieren ver si hay una relación determinada o no con los episodios de trombosis detectados en Europa. En este caso se han puesto al estudio de 11 particularmente para saber si la aplicación de aquella vacuna sí tiene algún vínculo justamente con esta dolencia. Ahora, vamos a ver, de acuerdo al peritaje que se va a hacer y a toda la investigación que parece, de acuerdo a lo que dicen los científicos, tendrá una resolución más o menos feliz el jueves, donde se sabrá si en efecto eso funciona. Desde AstraZeneca dicen, hombre, los beneficios de la vacuna aún siguen superando sus riesgos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a AstraZeneca en el balance 2021 en términos económicos. En el 2020 le fue más que bien. ¿Alguna pregunta le tienes, María Juliana, a Nico? Absolutamente ninguna. No, clarísimo. No, por si acaso, ¿no? Porque estamos esta semana aquí muy clarito. Muy pendientes estamos de tu contrapregunteo. Bueno. ¿Alguien tiene más ricos? Pensé que alguna otra pregunta y dije, claro, yo estoy dispuesto. No, hermano. Bueno. Yo ya estoy vacunado. Adelante. Pues, ¿qué? Sí, yo tengo un rico. Ah, bueno, dale. Dale. Y es Luis Miguel, que recordemos que pasó por una racha económica bien regular hace algunos años y de hecho, precisamente gracias a ese momento en el que estuvo prácticamente en bancarrota, pues tuvo que vender un apartamento que tenía ubicado en la zona de Brickell Bay en Miami. Él lo vendió hace 9 años, pues porque necesitaba recolectar plata porque no tenía. Pues ahora se ha dado a conocer la noticia que volvió a adquirir este apartamento que él le había hecho pues todas las decoraciones y lo adquirió de hecho por 3 millones de dólares más, es decir, lo compró por 7.8 millones de dólares. Esta propiedad de 359 metros cuadrados con acabados de lujo en una de las zonas más exclusivas de Miami. Parece que de nuevo Luis Miguel está volviendo a hacer lo que era y está, pues, poder adquirir una propiedad de la que te deshiciste con todo el dolor del mundo hace 9 años, pues habla de que está pasando por una muy buena situación económica. ¿Pero con qué? Si no vuelve a hacer música. Bueno, pues Emilio, vamos con algo, por favor. Regalías de la, sí, claro, de la serie. Bueno, vamos con la ganadora a álbum del año en los Grammy ayer, que fue Taylor Swift por tercera vez en esa categoría. ¿Qué? Es la voz de disco, ¿no? Déjame decirte, ¿no? Sí, ella divide. Es que además, un poco apagado, sí, ella es genial. Es que además les voy a decir algo. O sea, poco sí, apagado, poco, dice Taylor. Sí, sí. No, es que además les voy a decir algo. A mí me gusta Taylor Swift, te digo. Les voy a decir algo. Taylor ayer fue la primera mujer en lograr 3 álbumes del año. Y cuando uno compara con los otros que han ganado triple álbum del año, pues uno dice, a ver, empiezo con este, Stevie Wonder. Ganó por Inner Visions, Fulfilling His First Finale, Songs in the Key of Life. Paul Simon también ganó 3. Un señor llamado Frank Sinatra ganó 3 también. Y ganó por Come Dance With Me, por A Man and His Music y por September of My Years. Entonces, pues la verdad, yo sí creo que no. Ese Grammy de Taylor Swift fue regalado. Ella siempre ha sido una favorita de la Academia desde el día 1. Pero entonces vamos a recordar una canción de ese disco, del álbum Folklore, la canción Cardigan. Vintage tea, brand new phone. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Avatar perdió el puesto a la película más taquillera de la historia. Hace 11 años. A ver. Esta película era brutalmente grande. Después llegó Endgames, los Avengers, el juego final. Sí. Y se volvió la película más taquillera. Pero imagínense que la reestrenaron en China porque como abrieron todo allá y lograron hacer 11 millones de dólares más, por lo cual hoy en día, Avatar, 2.800 millones, frente a 2.790 millones de Los Vengadores, por lo cual Avatar hoy, gracias a los chinos, es nuevamente la película más taquillera de toda la historia. Muy buena. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Laura. Bueno, pues yo sé quién sabe con un escándalo de 2 profesores de Derecho de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos que fueron despedidos después de que se viralizara un video donde hacían comentarios racistas sobre el desempeño de estudiantes afroamericanos. Ay, Dios. En medio, todo esto pasó en medio de una llamada por Zoom donde Sarah Sellers y David Baston, que son estos académicos de esta institución, pues empezaron a comentar que el rendimiento de algunos estudiantes de raza negra pues era inferior al de otros alumnos. Ellos dijeron pues que con angustia pues percibían esto, aunque digamos que ella solamente manejaba una persona de color en sus clases. Entonces pues claramente su objetivo era clarísimo de acabar con el único alumno negro que tenía en su clase. Pues este video tuvo tantos millones de comentarios y de vistas donde repudiaban la actitud de ambos profesores que ya efectivamente pues no hacen parte de esta institución. Los echaron. Recomendación ver a Richard Quest. En Kigali. viendo Gorillaz Quest. Es uno de los personajes más... Me cae muy bien porque se parece al príncipe Carlos, pero no. Es más antipático. No, hombre. Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hoy la Conmebol dio a conocer el calendario de la Copa América, porque se había especulado mucho sobre la posibilidad de no hacerse o sí hacerse. Y hoy la Conmebol, Gonzalo Velloso, que fue jugador de Lanús y que hoy hace parte como de la Secretaría Directiva de la Conmebol, dijo que se iba a jugar con o sin público. ¿Cuál fue la novedad del calendario? Ya no va a empezar el 11 de junio, sino el 13 de junio. Bueno, la inauguración ya se sabe, es en Argentina, en Buenos Aires, en el Monumental, y Bogotá, que tenía un par de partidos de Selección Colombia, solamente se quedó con los juegos Venezuela-Ecuador, Ecuador-Brasil y el partido por el tercer y cuarto puesto, lo que dicen que puede ser por cuenta de las políticas de la alcaldía en cuanto a proteger la salud. No se ha hecho aquí un protocolo sobre entrada de público a los estadios, entonces creen que por eso de pronto a Bogotá le cobraron eso. Las sedes son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín. La final, por supuesto, se juega en Barranquilla. Y el primer partido de Colombia va a ser en Barranquilla, ¿no? Contra Ecuador. Exactamente, va a jugar en Ecuador, Medellín, en Cali y en Barranquilla. Esas van a ser las sedes de Colombia. Bueno, esa es la Copa conmemorativa, otra de las Copas Américas diferentes, ¿no? O sea, ¿no hubo una hace 2 años? Sí, ¿no? No, exacto, es que se ha cuestionado mucho porque ha habido muchas copas consecutivas. ¿Por qué no cancelan esa vaina? Pues eso es para equipararla con la Eurocopa, ¿no? Claro, y alguna vez se hizo ese experimento también de equipararlo con la Eurocopa, pero pues hoy la Conmebol dijo, aquí la Copa América se hace o se hace, es que tengamos en cuenta que ya mucha plata de los derechos de televisión se le ha dado a las federaciones, ¿no? Entonces dicen, bueno, y la televisión dice, bueno, hermano, yo ya las pagué y el show que... ¿Y la Eurocopa no va este año? No, la Eurocopa sí, lo que pasa es que están mirando a ver cómo la hacen de una manera más controlada, porque no va a tener una sola sede. Creo que son 11 sedes, si no estoy mal, está San Petersburgo, Roma, bueno, hay muchas ciudades, no va a ser como en un solo lugar como ocurría antes, pero por cuenta de la pandemia obviamente están mirando cómo hacen, pero dicen que la Eurocopa va. Ah, bueno, entonces iba a quedar equiparada, pues como para que acá se hagan los mismos años. Pero eso en cualquier momento que necesiten hacer otra Copa América para plata, sí, y para eso, fresca, que eso lo desacomodan y vuelven. Próximo año hacen otra. Eso no tiene, ellos no tienen ambajes pues en eso. 4 años. Sin miseria. Bueno, la mujer que acusó al gobernador Cuomo de acoso sexual estuvo hablando con los investigadores 4 horas a solas. Porque por fortuna no estuvo el Andrew Cuomo en esa conversación, sería muy delicado. Debería el gobernador irse ya, el 50% de la gente dice por ningún motivo, gran gobernador de Nueva York. Bueno, María Juliana, por favor, hablemos de nuestro queridísimo Movistar. Hablemos de Movistar, porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $479,950 de las siguientes marcas: Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases, porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Bueno, pues ahora vamos con la actualidad de los Grammys. Quiero comentar otra cosa que sí debo resaltar, y es la presentación después de la chica Dua Lipa, que salió vestida, se le ve un poquito un brasier rojo después, muy linda, ¿no? Minifalda, y después salió en pelota, o sea, le muy faltó linda, empelotarse. No, tranquilo, es muy el linda. Show más sexy que he visto, muy linda, y quedé muy muy contento porque además es grandecita, muy buen cuerpo, tenía las marquitas de esas inyecciones que le ponen para quitarle los gorditos, tenía morados en las piernas, eso me puso todavía más hot. Bueno, tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No, lo tengo que decir, pero empezó vestidita de largo, después un brasiercito, sí. Después cortico, después quedó básicamente en pelota, Laura, me da pena contigo, pero soñaba almendra, con que se quitara una parte de su pinta. Sí, no, no, pero no, no. Dios no me hizo el milagro, pero es que era mucho pedir. ¿Y sabe qué se me pareció la cara un poquito? Me pareciendo de más linda la local. Jessica Cediel, no en el tamaño, porque Jessica es bien chiquita, pero la carita así toda, ¿sí?, coquetica, mucho, mucho, quedé como loco. Mi pareja me dijo, tú estás loco, Dua Lipa es más linda. Le dije, no, salió en los Grammys. Nadie es fea. Deje que Jessica Cediel haga ese baile. Lo que pasa es que, ¿cómo se llaman las que son chiquitas? Zaporritas, ¿qué? Zaporrita, no. Pero la zaporrita es gruesita. No, claro. Es que Jessica es zaporrita. Esa porra. Pero óyeme, un minuto más y esta niña se va a hacer pelotando. Sí, sí, le dan, ¿no?, otra canción. Le cortaron la canción. Chao. Sí, sí, uh-huh. Sí. Total. O sea, si le dicen un minuto más, se empieza a quitar la parte de arriba sin misterio, ¿no? Sí, eso es transparencias. Y un minuto más, no, qué belleza. Y Dua Lipa ganó algo, ¿no? Se ganó un premio de algo, ¿no? Algún single del sencillo mejor de pop o algo así, es que no. Sí, algo así. No. Sí, una cosa. Pero Dua Lipa muy linda, la conocimos desde el Mundial de Rusia, ¿usted recuerda? Sí, claro, en la inauguración. Espectacular, linda, pero está madurita, está madurita. Bueno, Dua Lipa, ya no está tan verde. Me recordé a Jessica Cediel. ¿En serio? Me miraron como diciendo. Ordinario. Yo hombre, es que yo debo decir que me estoy con de ese lado de la mesa. Sí, yo también. A mí que no me den, a mí que no me puedan escoger, yo voy con producto local. Yo también, plato no principal. Uno que cambió el filet miñón colombiano, una que cambió el filet miñón colombiano por un churrasco argentino, que falta de respeto. No, bueno, hombre, cuidado. Sigamos. A ver, Emilio, si vamos a oír, hombre, el que lo entendió, lo de verdad. Yo lo entendí. De verdad. Bueno, vamos entonces a felicitar en este momento al grupo Niche porque ganaron su primer Grammy Anglo. Sí, bien. Ganaron en la categoría de mejor álbum latino tropical por su disco 40 y vamos a oír una canción de ese disco. Esto se llama Soltero. Haré paso número uno, por favor. Eso. Eso yo voy con Samsung. Yo me pido Xiaomi. Para mí Motorola. A mí me gusta Huawei y Nokia. En Movistar ganas con cualquier equipo. Ven ya. Compra un smartphone desde 479.950 pesos y lleva gratis cuaderno y morral de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Visítanos, porque tú te mereces más. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, en estos días se comienza a disputar la carrera más importante de trineos en el mundo. ¿En qué lugar se va a disputar y cuántos kilómetros se van a recorrer con trineos? No voy a explicar qué es un trineo. Voy a contestar por acá porque no me funciona mi cosa. Nicolás. Anchorage, 250 kilómetros. Ay, Dios mío. No es en Anchorage. Orlando, Suiza, 200 kilómetros. Laura, Rusia, 3 kilómetros. María Juliana Correa, Alaska, 30 kilómetros. Laura Natalia Franco, Canadá, 320 kilómetros. Estoy mirando a quién le clavo el menos uno. Quiero ser justo, desafortunadamente, por distancias, Orlando Rivera se debe llevar ese punto sin misterios. Menos uno para Orlando Rivera. Uy, pero ¿por qué, hombre? En los originales, la correccional. Es en Alaska, pero no es en Anchorage. Pero no gana nadie. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, son tres días. Corrected her. El lugar es Alaska. Me hubieran contestado Estados Unidos, era correcto. 1400 kilómetros. No, se pudrió todo. ¿Quién y cómo es eso? Tres días dándole. ¿Y cuántos husky en el equipo? Ay, sí, qué pecado. No, eso debe ser. Ay, qué ternura. Pues sí, eso sí va a pasar. ¿Para qué ponen a los perritos a eso? No, pero los husky saben, los husky saben ser, ahí. Eso debe ser sí, con pero no para salvajes. Eso para ellos es Bahamas, esos están frescos. Jalan a un man, ¿qué pasa? ¿Cuántos husky habrá en el equipo? Como el Elysée en París, el Palacio de Nariño, ¿no? Es un man ahí que va manejando. Como Papá Noel, es que él lleva mucha comitiva, ¿no? Él lleva cinco perros. Ah, pero él usa renos porque él vuela. Renos. Bueno, ¿cómo claro. Déjale paso a Laurita? Sí, es que es diferente. Es que Papá Noel es Papito Noel. A ver. Bueno. Orlando tiene menos 16 puntos. María Juliana tiene menos 10 puntos. Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 4 puntos cada una. Y Nico está en ceros. Nico, pero ¿cómo hacemos para que sube, hermano? No, todavía falta tiempo, tranquilo. ¿Cuántos huskies necesitas, Nicolás? Estamos a 15. Nicolás? ¿Cuántos para que lo arrastren. Yo no veo fácil su situación, Nico. Yo la veo mamey. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, el señor Bruno Mars en los Grammy de ayer se hizo dos números espectaculares. Uno en homenaje a un hombre del rock and roll. Little Richard. Era Little Richard. Pero después el tipo se hizo un trabajo impresionante con un grupo como setentero, que con pintas de los setentas, y me pareció impresionante. Ahí sí me le quito el sombrero. Y tocaron un tema muy soul, un tema muy de los setentas, sí, que me pareció absolutamente impresionante. Y creo que es lo más rescatable de esos muy flojos premios Grammy de ayer, pero bueno. Es que yo creo que de toda esa camada, musicalmente Bruno Mars siempre ha sido uno de los mejores. Y esta nueva colaboración... Ese tema en particular me pareció increíble. Increíble, y además lo hizo con otro tipo al que queremos mucho, que es el señor Anderson .Paak. Se juntaron para esta canción, que fue la que cantaron ayer. La estrenamos aquí en Los Originales hace un par de semanas, y realmente es tremenda. Leave the Door Open. En 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El consejero Rafael Guarín anunció la incorporación del municipio de Samaniego a la zona futuro pacífico nariñense. La decisión se tomó tras la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional y se van a focalizar más recursos y esfuerzos para proteger a la población civil en esa región del departamento. La JEP reportó 9 nuevos hallazgos forenses en Dabeiba, Antioquia. Desde 2017 2019 se han registrado 80 hallazgos en el cementerio de Las Mercedes. El ejército confirmó que el soldado profesional Elkin Fabián Arevalo fue asesinado por desconocidos en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 28 con carrera 26 del barrio Miramar de la capital de Arauca. La oposición en Bolivia ha llamado a protestas por la decisión de arrestar a la expresidenta Jeanine Áñez luego de un supuesto golpe de Estado denunciado por el actual gobierno. En Colombia, 843.204 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. Gente que aprovecha bien las oportunidades, aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Si yo te preguntara, María Juliana, niñita consentida, dime, paisa, un elemento químico que es llamado oro blanco, para ti, ¿qué elemento químico es el oro blanco? Te liquidé, ¿no? Me mataste. Quedaste frita como un huevo frito. Absolutamente. ¿Verdad? ¿Y tú, Laura? No, no, no, no la tengo clara tampoco. ¿Huevo perico con cebolla y tomate? ¿Y usted, Nico? Entonces, ¿cómo? ¿Qué será? ¿Platino? ¿Níquel o qué será? No, platino no. Níquel me gusta. Gente que aprovecha las oportunidades es España. Tiene un tesoro de 2.1 millón de toneladas de este elemento químico que llaman el oro blanco. Indispensable para que los futuros coches eléctricos puedan moverse. El mineral ha abierto dos batallas, una por las minas, otro por la fábrica de baterías de litio, que el gobierno litio, acaba de anunciar y que podría acabar en la siempre dopada Cataluña. Ninguna empresa de fuera se beneficiará del litio nuestro, dijo el alcalde de Cáceres, con la mayor mina de Europa. Nico, yo quiero tener litio en mi casa, usted me ayuda a conseguir litio. En la canción, hay una canción muy buena de Nirvana que se llama Lithium. Muy buena canción. Es del Nevermind. Eso debe ser un uy, deberíamos ponerla. ¿Qué canción? Usted se imagina. Buenísima. Otro día hay que prepararse. En otra pasadita. Óigame, el litio es lo de las baterías de los computadores, de todo. Sí. Las baterías de los teléfonos, el litio. Sin litio, no seríamos lo que somos, seríamos personas deslitizadas. Bueno, no, el litio es muy bueno, sí. Además, para, de hecho, a mucha gente que tiene, que es medicada psiquiátricamente, le dan litio, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, claro. Es un elemento muy importante para el cuerpo. Hace voltajes buenos. Bueno. Gente que aprovecha y ve las oportunidades, Laura. Bueno, pues definitivamente Ariana Grande y Lady Gaga en la ceremonia de los Grammys de ayer, porque pues se llevaron a casa el mejor premio, el premio a la mejor interpretación de grupo o dúo pop, superando a BTS, que era uno de los favoritos, y a Taylor Swift. Sin embargo, pues lo curioso, lo que llama la atención de todo esto es que durante la transmisión de los premios Grammy, Lady Gaga pues puso una foto donde se veía que estaba durmiendo. O sea, ella no, pues alguien se la tomó obviamente, pero ella estaba cansada y no le importaba cómo. Pero es que no era fácil ver una vaina de 3 horas 46 minutos. No la culpo, ¿no? Yo tampoco la culpo. Yo también me quedé dormida, la verdad. Entonces pues además, no culpo ahora a es Lady Gaga. Tres canciones por cada premio. Son 70 canciones. Así uy, no. ¿Qué tal lo de los homenajes? Mucha vaina, ¿no? Duró como 14 minutos. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año duro y cayeron fueron varios. Muchos. Oye, ay, claro, ya me acordé de una canción que necesito poner para mi pero programa el domingo. Lithium, de Nirvana. No, oye, nunca. Pero tengo además que destacar algo. Nuestro amigo Chick Corea póstumamente se ganó 2 Grammys, o sea, ya tiene oficialmente 25. Que descanse en paz, Chick. Es que hasta muerto le dan premios, hola, de verdad. ¿Ah? Bueno, pues que era muy bueno. se ganó mejor álbum muy bueno, de jazz instrumental y mejor solo improvisado. El próximo que año, uno imprevis, categoría que se llame Mejor Recuerdo en la Música, nominados. Bueno, no, pero sí, tampoco, sí. Pues, vamos a poner en esas. Que dejarlo descansar, hombre. Y de hecho el discurso que dio su compañera de toda la vida, Gil Moran, en la preceremonia fue una cosa muy, muy conmovedora, porque era agradeciendo a todo el mundo que hizo parte de la vida de Chick Corea, desde Miles Davis hasta Stevie Wonder, básicamente. Bueno, Nico, gente que aprovecha bien las oportunidades. Mire, gente que aprovecha bien las oportunidades y desde mañana empieza a regir el pico y cédula en Bogotá para que adultos mayores de 80 años reciban la vacuna contra el COVID. ¿Cómo va a ser el asunto? Obviamente de acuerdo al último dígito de la cédula, los días pares, los adultos con cédulas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0 se acercan a las IPS vacunadoras más cercanas para recibir la dosis, no hay que pedir cita ni nada, las cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, los días impares, eso va a aplicar hasta el próximo domingo y el horario para asistir al sitio de vacunación es de 6 de la mañana a 7 de la noche. La idea, por supuesto, es que las personas de 80 años y más que no han sido llamadas por sus EPS y que pues, obviamente son personal importante para recibir la vacuna en esta fase 1, pues la reciban sin ningún inconveniente. Gente que aprovecha bien las Perfecto. Oportunidades. María Julián. Hablemos de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar. Conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. En la temporada de Casa Home Center, ahora 20.000 en pinturas y accesorios color por compras superiores a 250.000, pagando con tus tarjetas Banco Falabella, solo del 25 de febrero al 23 de marzo. Más en App Home Center y homecenter.co, no acumulable con otras promociones. Bueno, Nico, tema del día. Bueno, el tema del día hoy en Los Originales, ¿qué sitio turístico de tu ciudad nunca has visitado a pesar de ser muy conocido? Nunca he entrado a ninguna catedral en Bogotá. Ahora que me volví ateo ya me da más pereza entrar. No, pero ¿cómo? Pues para mirar, hombre, lo colonial y la vaina. Dicen que en Bogotá existe el Chorro de Quevedo y venden chicha en botella de cariños. Claro. Toca que me lleves a degustar Laurita Marcha Jarjali Hoyos. Aquí en Roma yo no conozco el Cafam. A mi abuelita le gusta más el Colsubsidio de Timisa, más barato. Saludos a Bárbara. Listo, ahí vamos, no hay más. Pues recordamos. Emilio, vamos. Música, por favor. Ok, voy con un estreno. Oye, párenle, pero sobre todo para que tú bolas a esto. El disco de duets de Sting sale ya este viernes. Y este es el nuevo single. Una canción que es un estándar del Great American Songbook de Rodgers and Hart, que la ha hecho mucha gente. La ha hecho Chet Baker, Frank Sinatra, Miles Davis. Y Sting la hizo con uno de los mejores pianistas del mundo, el señor Herbie Hancock. Y esto es lo nuevo de él, My Funny Valentine. My Funny Valentine. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, pues hoy aparecieron los nominados al premio Oscar y pues yo insisto que ese premio no se debe hacer, pero ni soy miembro de la Academia y soy de pacotilla para todos ellos, por lo cual lo que yo diga o yo piense es de ser importancia para ellos. Para resaltar a Anthony Hopkins en esa película maravillosa que se llama El Padre, ojalá la puedan ver, que es el punto de vista de un señor con Alzheimer, desde lo que él siente, no lo que ven los demás. Me pareció estupenda, donde Olivia Colman hace el papel de su hija. Estupenda. Gary Oldman otra vez, y vi el fin de semana una película surcoreana, nuevamente. ¿Qué les puedo decir? Es fundona. Es bien fundoncita. Sí, sí, sí. Uy, sí, me no pegué. Me diga. Tres motosos. ¿De cuánto tiempo? Dura dos horas, pero es que es lenta, es despacio. Pero los motosos de cuánto? El primero 34 minutos con ronquis. ¡Largo! Y el tercero 9. Uy, muy arrulladora la película. Pero es que me desperté y no ha pasado nada. Familia de inmigrantes que llega por allá a un estado en América. 34. O sea, te despertaste y no estabas perdido. Con dos niños, esposo y esposa, y viven en un trailer, en un carro, esos con en una casa de ruedas. Y sí. No. Qué fundida. Se llama Minari. Fue la película que se ganó el Globo de Oro a mejor película en lengua extranjera. Es un bodrio de altísima literatura. No, de alto turbe, ¿qué? Porque es que han hablado mucho. Estuve mirando y está nominada a todo, mire. Mejor actor, Steve Young, Minari. Me puse a mirar la vaina. Mejor actriz de reparto, Gong Jong, Minari. Sigo. Es que estoy más preocupado. Dirección, Minari, Lee Sak-chung. Uy, pero mejor dicho, cobra el córner y cabecea todo. Perdón, hermano. Película internacional. Ahí no está Minari. Tan raro. No. No está. Uy, ¿qué pasó, porque... Minari? Ah, no, perdón, la mitad es en inglés. Disculpe. Es que es gringa, sí. Entonces es puro de coreanos. Pero. Música, Emily Mosseri. Minari. Déjenme Minari, no se olvide Minari, ese nombre lo va a tener en su mente. Mejor película, Minari. No. Sí. Mejor guión, Minari. ¿Qué no más me le diga. Puedo contar de Minari? Bodrio del año, Minari. Pero bueno, no. Vea, pues la hay que verla. No, Minari. Pero tremendo. Mi pareja le dije, ¿cómo te pareció? Me dijo, ¿ese es el cine de hoy? Le dije, pero tú que querías venir a ver eso, es que tú tienes que ser solidaria conmigo. Si yo me duermo, duérmete. Yo te aseguro que eso ahí no hay nada. Claro. Yo me despertaba y ¿qué ha pasado? No, nada. Siguen hablando. Ah, bueno, ya, listo. ¿Pero en dónde? ¿En el trailer? No, salieron ahí a recoger unas frutas. Ah, bueno. Ya. No, claro que al final sí les pasa algo delicado y me pone muy mal, pero bueno. Bueno, ¿qué resto, más pasa con lentona? Los premios? No. Lentona. De esas que no tienen, pues, no mucha música. Sí. El buen cine es lento, Nico. Sin duda. Las cosas buenas de afán no salen, ¿ok? No, exacto. El afán es para Laura Hoyos y para mí. Eso no es para nadie. Exacto. La otra serie que ha sido como exitosa es la segunda parte de Borat. Nominada actriz de reparto. Sí. No sé, ha tenido mucho reconocimiento. ¿Y qué tal? La voy a ver, no la he visto. Yo tampoco la he visto. La voy a ver. Tengo que dar mi opinión viéndola. No puedo decir que es buena si no la he visto o es mala. Tengo que verla. Y mejor película. A ver, le damos películas. Películas. Esta vez son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sí. The Father, buena. Judas and the Black Messiah, esa no es la del premio póstumo al muchacho este de la Pantera Negra. Chadwick Boseman. Creo que ese es el protagonista. Mank, que es el señor que escribió Citizen Kane. Creo que también eso es a 1 km/h. Minari. Sí, Minari. Nomadland. Francis Minari. McDormand. La película es de una nómada. Que van un trailer de pueblo en pueblo. Uy, esa es. Es la revelación, ¿no? Yo. Promised Young Woman, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago, que me pareció muy floja, pero bueno. ¿No le gustó? No, hermano, eso no. ¿Usted se acuerda una que es esos muchachos que no violaron a una muchacha en Central Park? Eso sí, es una película. Somos... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Pero eso era una serie. Sí, era una... Esto es película, la otra era serie de Netflix. Perdón, de Netflix. ¿No más? Perdón. En efectos visuales, Mulan, muy buena. En películas animadas, por ejemplo. Ay, a mí Mulan. Dos de Disney. Dos de... ¿Cómo se llama esto? Dos de Pixar. Onward y Soul. Uh-huh. Soul, muy buena película. Me encantó. La música es estupenda. Las otras no las conozco. Sobre el cielo. Perdón, sobre la luna. Uh-huh. A Shaun to the Ship Movie. Y Wolf Walkers. No, ni idea. Creo que o sea, que entre el diablo Onward y escoja y premie. ¿Cuál? Onward. A mí me gustó que mucho Soul. Es que Soul, no. Soul es divino. Sabes que yo soy muy de Soul, ¿no? Sí, no, I'm de acuerdo, soul de acuerdo. Man, ¿no? Bueno. Pero yo la sentí, no sé. No me, me capturó tanto. Oye, o sea que no mires Minari. Yo te lo recomiendo. ¿No? Pues para que te duermas en mis brazos. Es que me gustó, por ejemplo, más como, porque son como una temática similar, la de Intensamente. Pues como algo así, ¿me entiendes? Entonces okay, me quedo más con Intensamente. ¿Intensamente es Onward? No, Onward que es Unidos. Es otra. Intensamente es en la que sale Luisita Clavijo. Exactamente. Intensamente sí, es la de la men. Sí, la de la mente, la de las emociones. ¿Cómo es que se llama esa película? La tristeza, alegría. Inside Out. Soberano Bodrio, ¿no? Pero bueno. Perdón. No, es buena. Me gustó mucho. Pero Luisa Clavijo es un papel magnífico. Fantástico, la mejor. Mi Oscar siempre será para ella. Sin duda. Mejor guión, Borat. Subsequent movie film, Borat. La voy a ver, yo no puedo hablar sin ver. Bueno, pero no. La verdad que es un desanime esto de los premios Oscar. Eso es un bodrio. ¿Quién los va a presentar, Laura? Pues yo no sé. Minari. No sé de esta, sí. Isaiah Thomas, el basquetbolista de los Detroit Pistons. Yo no sé, yo no tengo como muy claro cómo van a ser la ceremonia este año. ¿Y eso es el 29 de abril, creo, 28? El 25. Pues para no estar... No, pero fresco, hombre, tampoco. No, es que estoy caliente. Estoy caliente, hermano. No, estoy caliente. Cálmese. Pues, sí. Oye, ¿qué día es 25 de abril? Laurita, ¿qué día es 25 domingo de abril, amiguita? Domingo 25 de abril. Ay, amiga. ¿Qué amiguita? Sí, amiga mía. No. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? La otra. Amiga mía. Bueno, no, muy mal. La situación bueno, es muy pues mal. Bueno, pues habrá que ver, pero ahora, sí. Ah. Bueno, pero ¿qué vislumbra? Bueno, les voy a dar una recomendación, pero no sé si la han dado ya. ¿Qué peliculón? ¿Cuál? Pero es que yo no veo mucho. Cuando digo que es bueno es porque yo no veo mucha serie. Se llama Your Honor. Su señoría. Ah, okay. La historia de un juez, ¿es ¿no? la de Cranston? Con Bryan Cranston. Uy, yeah. Sí. Esa. ¿Buena? 10 capítulos. Única temporada, buenísima, sí. Pero buenísima. Un final un poco atarbán, pero buena. Pero buena. Buenísima, hermano. Capítulo de 56, 10 capítulos y fin. ¿En dónde le están dando? Yo la vi donde estoy, en una plataforma diferente. Uh-huh. Pero esa es buena. Your Honor, su señoría. Yeah. Él es el juez más querido del mundo, pero le pasa una tragedia familiar y se le enreda la vida mucho. O sea, tiene un problemita con un hijo. Y ese tipo termina igual que en Breaking Bad. Es la misma cara de sufrido. Y el tipo sufre. Y el tipo. Sí. No sé. Yo la vi en Movistar Plus. Dice que está en Paramount. Y Paramount ya está disponible acá en Colombia. Si no estoy mal. No lo sé. Yo no puedo. Pero se la recomiendo de corazón. 10 horitas, pero se acaba, ¿no? No viene segunda temporada, ni tercera, ni cuarta, ni nada de esas vainas. Que a mí me gustan las, como dicen los gringos, limited series. Una sola temporada. Sí, a mí también me gusta más. Pero toda calladita, esperar, ¿no? Un ¿usted año, ha visto, Nico? Por... Para hacerla que hable es un problemita. Ah, no, eso sí, tocarle manuela. Interrúmpala y verá el problemita para que vuelva a hablar. Eso también. Empieza la suspiradera, ¿oyó? Es que me toca calentar el aceite, mirar que está en la temperatura correcta para refrescarme bien. Voltear. Entonces, uy, todo ese proceso, todo ese trabajo. Una palabra ahora es una rogadera. Eso con tirabuzón, con sacacorchos. Con monosilábica. Sí, he oído. Al menos dijera sí. Chi. A mí me gustó más Onward. Bueno, a mí me gustó más Onward. La otra no me cautivó. Ah, bueno. Y no, eso es todo. ¿Algo más? No, no. Próximo programa les cuento otra cosa. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, brother? No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero es que me angustio. No, hombre, fresco. Todo bueno, puede estar mejor. Todo pasará, como decía Frank Quintero, sí, todo pasará. Yo tenía 15 años, era un baterista venezolano, Frank Quintero. Gran músico. Nunca mejor que el Pau Hernández. Pues, que perdón, la claridad. Perdón, Nicolás. Era compañero de grupo del Pau Hernández. Pero pues, tocaba en la onda. Ricardo Justi fue compañero de Maradona y fue mejor Maradona. Perdón, pero lo que pasa es que se volvió un poco más famoso. Pau Hernández. Bueno, Frank Quintero era parte de Aldemaro Romero. Uy, yo para qué puse. Siendo mejor el Pau Hernández, pero de la A a la Z. Se complicó. No, yo ya cierro aquí. Se pudrió Tuti. No, es que de verdad, es que tenemos que avanzar. Porque es el Pau Hernández, la mano, un poco de vainas que no nos llevan a nada. Nadie sabe quién es el Pau Hernández. Música, Emilio, por favor. Del Pau. Ahora, Emi. Vamos a continuar entonces ahora con esto que es la canción que se ganó Grabación del Año. Billie Eilish. Esto, pues, tengo que decir que es como lo más alegre que le he oído a ella. Y eso que, pues, con esfuerzo. Everything I Wanted se llama. Billie Eilish otra vez se ganó dos premios. Nico. Sí. Beyoncé se convirtió en la artista con más premios como solista que se ha ganado los Grammys. Sí. Se metió. Mire, otros lo que dos. Decía Laura. Lo que decía Laura. ¿Qué decía Laura? ¿No, ella no habla? Sí, Laura tiene una muy buena teoría. Es que te fuiste y empecé a hablar, bla, bla, bla, bla, pim, pim, pim. Laura tiene una muy buena teoría de Beyoncé, muy buena teoría, una teoría. Sí, que... pues es que les estaba diciendo que yo no escucho música de Beyoncé nueva hace un montón de tiempos, pero todos los años sagrado está nominada en los Grammy. Y sí, ayer sí, estaba algo, en primera siempre. Fila, la silla. Siempre. Pero no sé, pues yo jamás me entero. Esa teoría sí, me parece brillante. O sea, eso, pero eso es un hecho. Necesitamos la teoría. ¿Cuál es la teoría, Nicolás? La de Lau. La tuya. No, yo respaldo esa teoría. No, respaldo profundamente la teoría científica de Laura Hoyos. Me parece que más comprobada no puede estar. No sé, me pasa a mí. Yo jamás escucho cosas nuevas de Beyoncé. Y siempre está nominada. No soy tan buena seguidora. Sí, puede ser, pero... Pero me pasa está igual. Charlona. Está charlona, está picosa, me gusta. Muy piconchona. Me gusta mucho que reacciona así con violencia. Tienes razón, ¿sabes? Sí. Que y además está un poco gruesa, me pareció, ¿no? Está un poco sí, desvencijada. No, ¿saben qué? Que algo que hizo... No, es que tú que ves... Con la hija. Y ese pelo despelucado, ese pelo como lo tenía, no le queda bien sino a ella. No. Así como un león. Queda muy bien a Eva Rey. No sabes lo que es carisma. Bueno, estamos en el plan de Billie Eilish de dormir a la gente, ¿no es cierto? Durmamos, uy, durmamos, sí. Mijo, durmamos. Dormilón. Echemos cháchara. Eso. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo, paga 2 y lleva 3 en más de 250 referencias de vinos y espumosos. Y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Tengo tantas notas. Pues Italia se enfrenta a partir de hoy a un confinamiento en el 75% del territorio. Cerraron nuevamente Italia. Punto. No se habla más. Sí. Quedan cerradas las siguientes lugares. Lombardía, Milán. Campania, Nápoles. Emilia Romagna. Allá está todo. Allá está Módena. Allá está... espere que se me olvidó la más importante y bonita. Bolonia. Friuli, Venecia, Giulia, que es Venecia. Lazio, está Roma. Piamonte y Veneto. 75% del país confinado. Sí. Es que están muriéndose 1,000 personas, 800, y se están contaminando todos los días de a 3,000. Es muy delicada la situación. Sí, no es fácil. 3,000, no, perdón, 30,000, discúlpeme. Sí, en Colombia están en 5,000, 30,000. Bueno. Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pero así picón, ¿sí? No, mire, muy piconzón, y es sobre John Magufuli, que es el presidente de Tanzania. Otra vez volvieron a salir, en este caso la vicepresidenta de Tanzania, a decir, frescos, que el man no está enfermo. Es que no aparece hace mucho rato... En la vida pública de Tanzania, desde exactamente el 27 de febrero, nadie sabe qué pasa con este señor, con John Magufuli, un negacionista del COVID. Lo que se especula es que se fue a otro país a tratarse, porque probablemente estaría contagiado de COVID, pero la vicepresidenta dijo, no, él está firmando y leyendo unos documentos. ¿Cómo le parece? Hombre, hablando del COVID, imagínese que un poco de político le está rogando al señor Donald Trump que le pida a sus seguidores que por favor se pongan la vacuna. El 48% de los seguidores de Trump no se la ponen. ¿Por qué? Vea. Porque están de acuerdo que eso no existe. Hablando de negacionismo, Trump, ¿no? Ya se la puso, porque no hacen lo mismo. Claro. Y antes de irse. Escondido, nunca contó nada. Claro. Que lo pillaron al brother. Se supo. Mar-a-Lago. ¿Cómo Justin la gente, Thomas, ayer en golf se ganó el Players, que es como el quinto torneo más importante del año en el mundo, y se metió $2,700,000, suave, así como quien tranquilo. No quiere la cosa, y miraba al horizonte y decía, tan poquito. Hombre. Bueno, Emilio, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Quieres una nota de televisión adelante? ¿O de cine? Pues sí. Una nota de televisión es que imagínense que este año se vienen dos producciones muy esperadas sobre la reina del soul, Aretha Franklin. Una es la película Respect, que será protagonizada por Jennifer Hudson, pero la otra es una miniserie que se estrena en unos días, una miniserie de National Geographic producida por un gran director, por Ron Howard, que pues a ver, es famoso por A Beautiful Mind, por la que se ganó el Oscar, Splash, las películas del Código Da Vinci, un monstruo. Y la serie se llama Genius Aretha. Genius es una serie que cada temporada se dedica a explorar a diferentes genios que ha habido a través de la historia. Y esta vez el tema es Aretha Franklin. Y tuve la oportunidad de ver el primer episodio. tuve la oportunidad de hacer parte de una premiere virtual que se llevó a cabo la semana pasada y realmente tengo que decir que pinta muy bien. Sale el 22 de marzo por National Geographic, el 21 de marzo por National Geographic, y todos los episodios al día siguiente en Estados Unidos estarán disponibles para verse por Hulu. Espero de verdad que National Geographic planee lanzar esta serie en Latinoamérica, porque me pareció impresionante en términos de guión, en términos de edición. Me parece un montaje brutal y muy buena actuación de Cynthia Erivo, actriz inglesa, actriz y cantante inglesa, que pues se pone una tarea muy muy difícil, y es representar a la cantante más importante de todos los tiempos. De hecho, Aretha Franklin se ganó 18 Grammys y nada, vamos a recordar el éxito más grande. No, un minutico. Antes de recordar el éxito, María Juliana nos tiene que contar algo. Sí, antes de esa gran canción hablemos de Movistar, porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Así que ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $479,950 de las siguientes marcas: Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Adelante, Emilio. Solamente voy a decir una cosa sin pretender ser un spoiler. Esta canción, Respect, que originalmente hizo Otis Redding, Aretha Franklin la convirtió en un himno de liberación femenina. Y la serie explica que ella tuvo sus motivos, para hacer esa canción, porque de hecho lo que queda muy claro es que ella sufrió de abuso. Aquí está Respect. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Cada año caen sobre el fondo del mar una cantidad de excrementos de pescados y de gas carbónico de las múltiples excreciones que producen estos maravillosos habitantes de la Tierra. El 16% del gas carbónico que hay en los océanos pues cae al fondo del mar por los excrementos y las excreciones de los pescados. En toneladas, ¿cuántas toneladas de gas carbónico caen al fondo del mar producto de estas secreciones y excrementos? ¡Buah! 40 segundos. Yo como ir a volar aquí. No, 40 segundos para que contesten una sola vez. 40 segundos, les quedan 30. Yo leo la última línea. Música otra vez, por favor. Dormiloncitos, Dios mío, dame una mano. Orlando Rivera, 100,000 toneladas. Laura Hoyos, 500 millones de toneladas. Nicolás Samper, 800 millones de toneladas. María Juliana Correa, 500,000 toneladas. Y Laura Natalia Franco, 30,000 toneladas. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. No, tuvimos suerte, no tuvimos suerte. Corrected them, sir. Yo trato todos los temas, son variados, pero llega un punto que ya no sé qué hacer, muchachos. Ya no sé qué hacer. Bueno, no sé qué hacer. 1.650 millones de toneladas de gas carbónico. Laura, ¿cómo va el Arepas? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 4 puntos y Nico está en ceros. ¡Otro mes para Nico! ¡Qué curiosidad! Raro, ¿no? Porque quedan bastantes programas, quedan un arepaso de hoy más 12, ¿quedan qué? 13. La próxima semana tenemos 4 programas, otros 12, 25. Y la otra semana tenemos 3 programas, 9, 34 repasos. Nico, yo necesito que usted se haga más 34. Tranquilo, tranquilo. Como Messi, ahora hace goles en todos los partidos. Ha hecho 133 dobletes en la liga. ¿Ah? Jugó muy bien hoy. No, es que él juega, lo que pasa es que ya... Él se debería quedar ahí, ¿sabe, Nico? En Barcelona, sí. A salir aquí. Ahí lo cogen, lo consienten. Ah, que ya no te vamos a pagar 80. Ya te vamos a dar 60. Bueno, hágale, qué carajo, frescos. ¿O no? Sí, no, por eso. Ya él se tendría que quedar ahí. Barcelona está mejorando y Atlético está pinchándose. Uy, ojalá. Yo no sabe lo que yo gozo cuando Atlético la embarra. Como ayer. No, me pongo, pero espíritu, a llorar. Sí. No, es que yo quiero que pierdan. Y si pudieran quedar eliminados de la Champions, sería mejor. No, gracias. Pero tranquilo, hombre. Que queden de quintos. Me encantaría. Bueno, que entren a la esa, la Eurocop, la que la Europa League, dice usted. Uy, eso es mucho bodrio. Cuando uno pasa partidos los viernes, Nico, es porque es una miseria. No, son hermosos partidos. No, que va a ser hermoso eso. Eso es hermosos. Tenebroso, delicado. Bueno, listo, Lau. Pues hombre, Nicolás siempre sacando la casta y la cara por todos ustedes. ¿Algún comentario, Laura, o prefieres ignorar? No, pues eso es sacar la casta, Nico. Hay que esforzarse para que quedemos mejor todos. Bueno, despegamos, por favor, Jonathan. Emilio, vamos con música. ¿Qué más tenemos de los Grammys? Hubo mucha cosa. ¿Sabes? Canción buena, la de Malone. Me gustó la de Hollywood Bleeding. Good. ¿Pero cuál tienes escogida? ¿Emilio? No, en este momento justamente estaba viendo que... Pon otra, pues. Grammy, sí, todo el repertorio de Grammys se nos... agotó por el momento, pero vamos a hacer un refill en un momento. Mientras tanto, vamos con una canción del 2002, Moby con We Are All Made of Stars. Segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Uno de los proyectos que mayor atención tendrá en las sesiones ordinarias del Congreso, que se retoman este martes 16 de marzo, es el que tiene que ver con la reglamentación de la prisión perpetua para violadores de niños en el país. El ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que la iniciativa se radicará en las próximas horas y es fundamental para que la norma pueda ser aplicada. Entre la alcaldía de Bogotá y los sacerdotes de la Iglesia Católica se acordaron medidas para Semana Santa. Habrá un cierre al sendero peatonal del Cerro de Monserrate y tampoco habrá procesiones. Hay un choque entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado por un caso de falsos positivos que el Consejo de Estado no reconoció por dudas de responsabilidad del Estado y la Corte Constitucional le dijo que todos los elementos estaban dados para proteger a las familias de la víctima. En el mundo, el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha cambiado a su ministro de Salud de nuevo en una crisis por muertes y nuevos contagios en ese país. En Colombia, 843.204 vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no. Abajo y el Papa Francisco, pues ustedes han visto que ha sido un papado para muchos liberal. Sí. Para muchos enmarcado entre pensamientos que acaban ciertos dogmas. Bueno, hoy, ante muchas dudas que aparecieron entre clérigos, apareció este comunicado que está pues desde la Santa Sede y dice: no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Ese es el comunicado, claro, porque, por supuesto, ante las posibilidades, digamos, de poder recibir, digamos, una bendición católica para quienes creen en el catolicismo, pues este comunicado lanza un poco abajo esa idea. Y en un documental, digamos que la duda empieza a surgir, porque en un documental que hizo Evgeny Afinkevsky sobre el Papa Francisco, él en ese documental dice que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente. Eso produjo en su momento unas críticas muy fuertes del sector más conservador del catolicismo, pero hoy apareció ese comunicado que para muchos pues es como una respuesta oficial por parte del Vaticano ya definitiva sobre cuál es la posición de la Iglesia ante la bendición católica frente a las uniones del mismo sexo. ¿Comunicado con el que sí debe estar de acuerdo el Papa? Pues sí, porque es que él lo aprueba y lo firma. Digamos, okay. él no puede, digamos, no hay nadie, salvo el Papa, que pueda autorizar ese comunicado, ¿me entiendes? Pero me parece raro, yo me imagino que hay mucho más por ahí debajo de eso, ¿no? Por debajo de eso, presiones por claro, otro lado. No sabemos, pero lo cierto o lo oficial es que surgió ese comunicado hoy en donde, bueno, ya la Iglesia toma una posición definitiva sobre las uniones del mismo sexo y cómo la Iglesia obra sobre ellas. Muy mal. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, no sé. Les voy a contar y ustedes definen. Pues yo no tenía ni idea que esto había sucedido, y es que este año se cumplen 20 años del fraude más grande en la historia del programa Who Wants to be a Millionaire, ¿quién quiere ser millonario? No. En su versión del Reino Unido. Pues esto sucedió el 10 de septiembre del 2001 cuando un excomandante del ejército británico llamado Charles Ingram logró casi lo imposible y se ganó el premio mayor convirtiéndose en la tercera persona de ese país en hacerlo. Sin embargo, a pesar de la araca y toda la felicidad de haber ganado, a los productores les pareció muy extraño y sospecharon mucho de la actitud que tuvo él durante todo el programa. Pues parece que cambiaba las respuestas de una manera sistemática, como que habían muchas dudas al respecto, por lo cual retuvieron el millón de libras que se había ganado y se llamó a la policía. Después de pesquisas y después de investigaciones, se llegaron a la conclusión de que su esposa y un amigo profesor que estaban dentro del público le habían ayudado con las respuestas. ¿De qué manera? Siempre tosía una persona, o sea, mientras él leía las respuestas, A, ta, ta, ta, B, ta, ta, ta, C, ta, ta, ta, claro, alguien tosía en la y muy fuerte, de hecho, en la respuesta correcta. Y esa persona, pues, dicen que probablemente era o su esposa o este profesor. Bueno, ese señor, a ellos los condenaron a los tres y tuvieron que pagar de 18, algunos entre 12 y 18 meses de prisión y una multa de 15,000 libras. Sin embargo, hoy por hoy, 20 años después, todavía hay personas que dicen, sí, hubo 19 doses, pues, muy fuertes durante las respuestas, pero hubo 200 en las respuestas equivocadas. Entonces, hay gente que todavía cree en su inocencia y hay gente que definitivamente dice, sí, fue un gran fraude. Bueno, a ver, Laurita, cuéntanos algo. Pues arriba, sí, muy picoso arriba, volviendo al tema de Beyoncé, es que pues no solamente ella ganó, sino también su hija de 9 años, Blue Ivy Carter. Ganó mucho peso. Sí. Ganaron el premio a mejor video musical por la canción Brown Skin Girl, en la que ella, su hija, tiene créditos de escritura, así que con este premio ella se convierte en la segunda persona más joven en ganar un Grammy, después de Lia Pascal, quien ganó a los 8 años, así que ¿y cuántos años ya empezaron tiene ella, con la 4? Hija. No, tiene 9. ¿Tiene la... Blue Ivy tiene 9. Ah. No, y sabías que lo de J-Lo y Alex Rodríguez, que ya se están patraseando, que no hay terceros. Sí. Que se están... ¿Es que? ¿Qué? ¿Están volviendo? Muy raro, muy raro. Yo solo le pido un favor a la señora J-Lo. Devuélvale el anillo al man. Hombre, sí. Esa maña de quedarse con los anillos. Déjela que se quede. Devuelva. Con la roca. No, qué carajo. Se ha robado como 6 rocas. Se quedó con el de Ben Affleck. Sí, Mark Anthony. No. Ah, pero como así. Devuelva la piedra. O sea, también tiene que devolver el anillo. Es que no ha estado casada con este señor. Era una cosa de compromiso. Devuélvaselo. Si pero tú te vas a casar conmigo y yo te doy un anillo y yo no te lo devuelvo, Jaime. ¿En serio? O sea, eres... No, de verdad, eso son costumbres muy raras. ¿Y para qué quieres un anillo que yo te regalé? Si no, no, no nos vamos a ver nunca. Para recordarte con anillo amor. De compromiso. No, devuélvelo. Devuelvan la piedra y cásense con otro y le piden piedra. Pero no puede coleccionar piedras de pretendientes, Nico. ¿Ah? No, claro. Que es una que mañosa. Es eso, pues, que falta de todo, hombre. Cada ahora, quien colecciona si lo que quiera. Eso no es colección, eso se llama robar. No, si se llama latrocinio. Eso no es robar. Son piedras de 6 millones de dólares cada piedra. Devuelva eso. Devuélvalo. Claro, mire, yo no me caso con usted. Tome el anillo. A mí alguna claro, vez en una por dignidad. Mío, ¿sabes qué? No esto no va a funcionar. Y se quitó el anillo y me lo entregó. Le dije, bueno, perfecto. No va a funcionar, listo. Cuidado, tienes media hora, piénsalo. Se vuelve a poner, pero era delicado. Sí, sí, sí. Tengo que ver, pero devuelvan las cosas tan caras. Sí, el pobre Ben Affleck se gastó 6 millones en otra piedra. Más bien que el man no le ponga cachos. Se le choricio también, pues Ben Affleck no le puso cachos. Pues, o sea. No, Ben Affleck no. Pero aquí dicen que no hay cachos. Alex niegan Rodríguez. La existencia de pero terceras personas en la ruptura. Y aquí dice Jennifer López que eso es mentira, que él nunca le ha puesto los cachos. Es que de verdad, bueno. Emil, para los homenajes, muchachos, mientras tanto, pégate una cancioncita mientras nos preparamos. Bueno, vamos con Jennifer lo nuevo de... Block. Vamos con lo nuevo de nuestro amigo Chabuco, que es un single de su próximo disco Chabuco en La Habana. Esto es un bolero, se llama Más Feliz Que Ayer. En la Feria Carulla disfruta hasta de un 40% de descuento en más de 800 productos para el cuidado personal y del hogar. Encuentra todas las ofertas en carulla.com, en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes. David Cronenberg, dígame, Crash, ídolo, ver, Nico, yo espero. Ídolo, la mosca, Crash, la Videodrome, mano, la mosca, Videodrome, Crash, nah, Crash, monstruo. La mano, Frank el Pavo Hernández. Qué crack David Cronenberg, un monstruo, pero está muy orate por las películas que hace, pero un monstruo director de cine. La Mosca, no, genio absoluto. Cronenberg, o sea, Cronenberg está en otro nivel de la historia del cine, en otro, muy lejos al resto. Bueno, yo como prefiero no opinar nada, yo sigo derecho. Bueno. En un día como hoy nació Eva Longoria, una de las Desperate Housewives, amas de casa desesperada. Se casó con un mexicano con plata y es feliz. Y en un día como hoy nació Mike Love. ¿Qué tenemos de Mike Love hoy, Emilio? De Mike Love de los Beach Boys tenemos esta canción que es parte del repertorio de los Beach Boys de los 60, un clásico de 1966, Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. En un día como hoy, imagínense quién nació en el 93, Paul Pogba, futbolista francés. Nico, lo dejo, diga algo, pero... No, pero, pues, un jugador, a mi gusto, sobrevalorado, francés, está en el Manchester United, le costó un mundo de plata a ese equipo. A mí me parece un jugador sobrevaloradísimo, Paul Pogba. En 1962 nació Terence Trent D'Arby, Emilio. Muy bueno. Terence Trent D'Arby, que bueno, ha tenido además como tres cambios de nombre. De hecho, Terence Trent D'Arby era su nombre artístico. Él nació con otro nombre diferente. Hoy en día estuve mirando y tiene un nombre imposible de acordarse. Él realmente solo pegó un álbum, que fue el primero, Introducing the Heartline According to Terence Trent D'Arby, que es considerado uno de los grandes primeros álbumes de la historia de la música. Y de ahí viene este clásico que es Sign Your Name. Día como hoy, hombre, murió Aristóteles Onassis, el gran naviero, el competidor de Niarcos en Grecia. Este hombre, pues les cuento historias. Este hombre le llevaba mujeres al príncipe Rainiero, le llevó a todas, le llevó a muchas, excepto con una sola no pudo, Marilyn Monroe. Quedó, ¿quién? ¿Príncipe qué? Ay, no, yo estoy muy vieja y muy linda. Sí. Para aguantarme un príncipe de pacotilla. Dígale que se meta a su principado, ¿cómo dice usted? ¿En un cachufle? ¿En qué, Nico? ¿Cómo? No, usted bodoque. Hace un cucurucho. Y haga un cucurucho y dígale que todo su coso, pero conmigo no va. Exactamente. Y ahí después, se lo guarda. Y él le presentaba mujeres porque Rainiero estaba quebrado, el papá de Carolina de Mónaco. Y él le dijo, mire, yo le levanto esta vaina, pero solo deme el casino, yo no quiero más el casino. Levantó viejas y plata. Y el tipo se quedó con el casino de Mónaco, un gran negocio de smoking, como es. Y la otra persona que le presentó fue a Grace Kelly, que fue la esposa de él. La princesa Grace, la mamá de Carolina, que su hermana, la loquita esa pesista, que es deforme, sí. Estefanía, la mató en un carro, sin misterio, la mató. ¿Listo? No. Sí, la mató. No me da miedo decirlo. Bueno, otra cosa. En los brazos de Aristóteles estuvo Jacqueline Bouvier, que fue la mujer de John F. Kennedy. Y en los brazos de Aristóteles descansó María Callas, que era una voz divina y era muy atractiva. Y murió de soledad y de tristeza. Una vez que murió Aristóteles, ella se murió a los 2 años. Aristóteles Onassis era un hombre maravilloso, además de un lujo con sus barcos, y le dejó toda la plata a su hija Cristina Onassis, a su nieta, discúlpeme, porque la hija de él se suicidó, y quedó una nieta llamada Atina Onassis, Cristina la hija, Atina. Y Atina se casó con un flamboyant jinete brasileño, sí. Salto, no sé si lo recuerdan, y la trató de limpiar, le alcanzó a sacar 100 milloncitos. Tienen islas, tienen yates, y Atina es una de las chicas niñas más ricas del mundo, ¿no? La belleza no le dio la risa, pero ¿qué importa? ¿Sí o no, Nico? No, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo que dicen de la hija de Amancio Ortega, menos regalada por el duende de la belleza, no es posible. Sí, no, pero bueno, nadie es feo. La ex mujer de Jeff Bezos, o sea, no, okay. La belleza no golpeó por esa puerta. No, ella pasó derecho. Más por otra. No, bueno. Claro, no. Es que a veces la belleza toca la puerta. Tin, tin, tan, tan, ¿quién es? Y usted se demora García en abrir. Lorca. Un gran poema de García Lorca, creo que es así nomás. Tan, tan, ¿quién es? Es el otoño otra vez. Muy bueno. Pero García, es muy bueno, es un poema famoso del tan, tan, ¿quién es? Es el otoño otra vez. Ahí se acaba el poema. Bueno, ¿no? ¿Para qué más? Premio Nobel, sino que lo asesinaron antes de tiempo, hombre. Sí, lo ejecutaron. Guerra Civil Española, sí. Eso es un crimen de la humanidad, no se lo olvide. Sin ya duda, leso a la humanidad. No, de la humanidad, leso no, leso usted. Blas de Leso, ídolo. Bueno, diga... Bueno, Emilio, nos queda un homenaje. Sí. Es que yo no ubico bien quién es Will.i.am. Will.i.am es de qué grupo, Black Eyed Peas. Will.i.am, sí. Will.i.am se inventó los Black Eyed Peas. Uy, ¿y quién era la chica de los Black Eyed Peas? Déjelo, déjelo. ¿Quién era la chica de los Black Eyed Peas, hermano? Que no me acuerdo. Era Fergie, hoy en día es otra. Uy. Fergie, sí. Pero Fergie era linda. Eso era carnal. No, ahí se tocó la puerta a la belleza. Salsamentaria en estado puro. Lo que a mí más me gusta de Will.i.am es lo que hizo con Sergio Méndez, porque Will.i.am además fue el que lanzó a Sergio Méndez para una nueva generación que no conocía a este máster de la música brasilera. Entonces, vamos a recordar la colaboración entre Sergio Méndez, Will.i.am y los Black Eyed Peas con Mais Que Nada. Bueno, Santiago Ángel, nuestro compañero Jaime. De la mañana, nos acompaña. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo están, Jaime? ¿Bien? Escuchándolos, sus análisis sobre los Grammy y los Oscar, muy interesante. A mí me da mucha pena, pero yo vi unos Grammys que nunca veré, yo vi unos premios Oscar que nunca veré. Y ahorita nos están cogiendo esa masacrarnos. La masacre de la cultura. ¿Ah, Sandy? Sí, ¿no? Sí, por ahí había hermano, mucha gente. Créeme. Mucha gente quejándose por lo de Bad Bunny y demás, ¿no? Pero te voy a decir una cosa de Bad Bunny. Visualmente, sí. Laura, y tú me corriges, fue el mejor número del show. Visualmente fue súper bonito. Las columnas que hicieron, los caminos que hicieron. Claro, pero con esa música, pues uno se puede caer, tropezar y partirse el fémur. Todo, pero eso es terrible. Pero mira, y hay otro, no sé si se acuerdan, un número de gente en sobrepeso que salió, todos de amarillo, unas chicas, colegas un poco sobre excedidas de obesidad, porque como ahora esa es la moda, que puso de moda Lizzo, ¿no? Ahora todas quieren ser Lizzo. Personas de... O sea, ya, no sé, es la nueva belleza, pero la verdad, Laura, yo ahí casi me pego un tiro con un banano. Bueno, Santiago, bueno. No, eso no es tu problema. Varios momentos. Yo sí saqué un banano y no me disparaba, hermano. ¿Ah? Bueno, no, pero pues hay que darle oportunidad a todo el mundo, pero bueno, por lo menos hicieron Grammys, por lo menos. Pero digamos que es que la música, digamos que sí hubo mucha música porque la gente no... Pero hacer películas, no hice ni una, Nico. No, por eso, muy difícil. No, pero... Es que en pandemia, ¿cómo hacen cine? Muy difícil. Claro, es que muy complicado tomar una evaluación. La ahí. Música, pero es que imagínese Billie Eilish, se aplasta con el hermano a quedarse dormida ahí en un estudio y manda sí, la isla. Sí, juegan esa eso. A ver quién está más desganado. Y mandan la canción. Taylor Swift hizo dos dos discos durante como para darles una sopa de hígado, algo para que se animen, pues, para que les corra sangre. Es que Billie Eilish ni ganando, Billie Eilish ni ganándose 5 Grammys se alegra, eso es lo que me parece un poco como... No. No, y fuera de eso, las uñas dentro de los guantes, no. A mí déjeme a Billie Eilish, que es súper linda, a mí me la entregan una semana y les entrego una niña bonita. Pero ¿cómo está? Qué susto. Bueno, Santiago, ahora sí, no te vamos a interrumpir como a Laura Hoyos, tú tienes mejor temperamento. Ella. Adelante. No. ¿Qué tenemos para mañana en el noticiero, hermano? Muy bueno, delicado. Jaime, le tengo dos temas importantes y una ñapa. El primer tema importante es, además, con una noticia de último minuto que se acaba de conocer, y es que finalmente la Corte IDH decidió suspender la audiencia del caso Ginette Bedoya, que ha sido la noticia pues más relevante hoy, y le pidió al gobierno colombiano que formalice la recusación a 6 jueces para poder pues encargarse de las recusaciones y que el proceso continúe. Este es el caso de la colega, la periodista Ginette Bedoya, que fue abusada, sí, claro, en el año 2000 por paramilitares cuando se encontraba haciendo un especial en la cárcel La Modelo. Y hoy la noticia es que el gobierno pues no estuvo de acuerdo con algunas preguntas de magistrados de la corte y decidió por eso recusarlos a 6 de 7. Y pues Ginette Bedoya se han quejado algunas organizaciones y entonces falta ver qué pasa con la recusación, pero pues es la posición del Estado, es la posición de la Corte IDH y es la posición de Ginette Bedoya, y esas tres posiciones las vamos a estar discutiendo mañana. Bueno, Camilo Gómez se levantó, ¿no?, de la sesión, dijo que no había garantías procesales y se fue. Sí, se fue, sí. Una cosa rarísima, ¿no? Dejó la audiencia. Buen tema, sí. Mañana buen tema, Jaime. Bueno. Y en el mundo vamos a tratar de explicarles a los oyentes con mucha responsabilidad qué es lo que está pasando con AstraZeneca de acuerdo a los hechos probados, los estudios científicos, pues porque muchos países en Europa especialmente ya tomaron la decisión de suspender la aplicación con AstraZeneca por los supuestos coágulos de sangre, aunque eso todavía larga, no ha sido decidido. La lista es larga, sí. Nicolás la leyó, larga, larga. Sí, muchos países, sí, en Europa, ¿no? Bueno, ahora Francia, Alemania, Italia. Y Alemania, sí. Sí, y pues Australia ya lo había hecho también. Noruega, varios. Sí, y el tema es que en Colombia pues llegan vacunas de AstraZeneca vía COVAX. Se supone que deben llegar más de 800.000 vacunas a final de mes. Ah, ¿cuándo llegan? Eso quería saber, como para mi turno. Nico. Digo, el 31 de marzo. Sí. Nico, usted acaba de leer que los mayores de 80 años, por eso ahora pico y placa, están en 80 porque no los han podido vacunar. Pero pues usted sabe, es mejor preguntar. No, usted tiene razón, pero usted, bueno, pero usted con sus 57 años ya casi. Dele. Sí, por eso, pero ya estoy en fase 2, tenga cuidado. Bueno, pues hay que explicar muy bien eso, Santiago, porque hay mucha lectura, mucha lectura de eso, y sobre todo que en Colombia llegan vacunas. Y pues la idea es que la gente esté tranquila si la van a vacunar. Yo he leído mucho de eso. Y también he leído que los países están vetando, están produciendo las vacunas de AstraZeneca en Europa, pero no las entregan porque en Europa no mandan las vacunas. Ahora, con este veto, pues es que ya es más complicado. Porque primero era porque es que no nos están mandando las vacunas que hacemos nosotros aquí en Italia. No se las damos a nadie más. Pero ahora con este resultado, pues es que es primero, es que mejor dicho, es que no las vamos a comprar fuera de eso. O sea, AstraZeneca está en serios problemas, ¿no? Sí, está en problemas, sin embargo, todavía no hay ningún estudio concluyente, tampoco un comunicado, por ejemplo, de la EMA en la Unión Europea, tampoco de la Agencia Sanitaria de Estados Unidos. También es cierto. Hay que darles la oportunidad. Y que son 11 casos contra cuántos millones de vacunas, también hay que mirarlo, ¿no? Eso no es como los aviones, los 737, los MAX, pues que se cayeron dos, pero pues no eran 1 millón de aviones. Pero muy delicada la situación, Nico. No, ¿cómo? Muy bueno, complicada. Vamos a ver qué pasa. ¿Y la ñapa? La ñapa. La ñapa. Margarita Ortega. ¿Y mi ñapa? Bueno. Es que la que ñapa, no, de verdad, ahí me pongo mal. Dime. No, a ti te suena mejor. Y mi ñapa. Permítame leerle este comunicado para que los oyentes puedan entender. Almacenes Only, líder en precios bajos, se permite aclarar a su distinguida clientela que no tiene ninguna relación comercial ni de ningún tipo con una aplicación llamada OnlyFans. Esta cuenta de Twitter, OnlyFans, corresponde al club de fans de Almacenes Only. Lamentamos las confusiones que se han tenido presentado por mensaje directo de esta cuenta. Hombre, Almacenes Only le está pidiendo a los tuiteros que dejen de enviar mensajes directo a la cuenta de OnlyFans de Almacenes Only, porque no es OnlyFans. Entonces, bueno, Colombia. Oye, pero yo no sabía que Almacenes Only todavía existía. ¡Qué maravilla! Sí, más claro, vivos que nunca. Muchos domicilios en pandemia han hecho, muchos. Sí, sí, señor. Almacenes sí, Only era un palo en mi época. Sistema de poleas. Y siguen, claro, el sistema de poleas, que es uno de los más grandes sistemas inventados para llevar y traer mercancías de un mismo edificio. ¡Qué buena venden cosa! Venden ropa, Ali. Venden ropa, por favor, ropa, nada más. Muy buena. Bueno. ¿Y mañana van a tocar ese tema o no? Sí, pues imagínese. Pues además de que esto ha sido un... esto además de que ha sido obviamente un golpe de marketing tremendo para Almacenes Only, y pues todo el mundo está hablando de eso esta tarde. Muy buenos. Buenísimo, OnlyFans. Yo soy OnlyFan, pero es que eso tiene años. Yo creo que a mí me cortaron ropa en Only. Yo creo. Cuidado, ese, Jaime, ese almacén que tener no tiene cuidado. ¿No tiene 50 años? Tiene ¿más? Toda la vida OnlyFans. No, OnlyFans. ¿La vida? No, Only. OnlyFans no, OnlyFans es nuevo. Es más para gente nuevo. Como de 50 años, OnlyFans más bien. Bueno, buenísimo, y para hermano. Para todos. Bueno, fantástico. Bueno, Santi, hermano, gracias, ¿no? Jaime, saludos a Luis Carlos y mañana de 4 a 10 de la mañana, todo el mundo pendiente de las noticias. El mejor noticiero de la radio, la FM. Bueno, cuídese mucho. Dios lo bendiga, compadre. Gracias. Bueno, vámonos con música, Emilio. Metamos alguna cosa así novedosita, una vaina así picocha. Óyeme, pues, ¿sabes qué canción deberías poner si se pudiera? Sí. Suena raro, pero es que a mí Post Malone me encanta. Hollywood Bleeding. Pues la podemos ir buscando, pero mientras tanto... Ah, bueno, claro. Jonah también la tiene. Mira, te voy a dar una lección. Bleeding de Post Malone o la ganadora a Canción del Año en los Grammy. ¿Canción del Año cuál fue? I Can't Breathe de Her. No, pongamos esa, sí, hombre. Echemos cháchara musical, Emilio Fresco, dale, vamos con esa. Listo. Post canción del año. Ah, canción del año, Luis. Siempre explican lo mismo, ¿no? Que la canción del año es para el compositor y que el Record of the Year es para al artista. De verdad, ya no más, que nos dejen tranquilos. Llevan haciendo esa explicación como en Miss Universo, Nico. Voy a explicarles que el nombre que voy a dar ahorita no es el de la reina, sino es el de la virreina. Entonces, ojo, sí. Primero digo The First Runner Up, y eso era un explicar a mi papá en todos los Miss Universos, hasta que el señor Steve Harvey se equivocó y clavó. Mi nombre Ariadna. Ariadna Gutiérrez. Ah, claro. José, no son 500 besitos, son 500 besitos. Bueno, entonces, ¿qué ibas a decir, Emilio? Es que estaba mirando ese temita de que me reí cuando dices que el premio va para el compositor, porque estaba mirando las nominadas de este año. Todas tienen mínimo 2 compositores. La Beyoncé tiene 10. Sí. Es el temita de que se necesitan 16 personas para componer una canción. Esto se pudrió. Nicolás lo dijo en el año 97 se acabó la música, creo. No le busque más. Y si lo dice Nicolás, Laura lo dijo de la bolsa, claro, habló del supuesto, petróleo. Total. Todo lo que él dice, habló de la pandemia, vaticinó el COVID. Lo de AstraZeneca, dijo que esa vacuna fallaba. Ajá. Muy atentos para cualquier movimiento de su vida, tienen que escuchar a Nico y estar muy pendientes de todo lo que dice. Es que el tipo es preciso. No se mama nunca lo que dice, pero bien. Claro. Qué pena con los oyentes, hermano. Bueno, entonces. La canción es por Her y se llama I Can't Breathe. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. En esto tienen 40 segundos. En Francia hay un lugar para subastas de licor que se llama Agut. Y tenemos una Maison de Vins, perdón, Maison de Vins Oxenche. ¿Quién? Una casa de subastas. Ah. Y hay una subasta el 31 de marzo del 21. Y dice así la subasta. Nosotros buscamos los mejores vinos del dominio de Borgoña, conocido como Romane Conti. Mm. Son los vinos más caros del mundo. Está Rumier, está Rousseau, está Lefebvre, pero igualmente tienen otros vinos. Y también raros spirits. Espirituosos. Los tragos que tienen más de 20 grados de alcohol, como coñac, whisky, ron, y esto me recuerda a mi mamá. Mi hijo, ¿eso es verde chatré? Sí, mami. Chartreuse, que claro. Es con ese color que es fluorescente como el plancton del mar. ¿No? Bueno. Acaban de sacar una colección de Romane Conti, que es un vino de Borgoña tinto, muy especial. Y todos estos vinos se producen en la región. Les voy a leer los vinos que están subastando, pues para no tener errores, ¿no? Sí. Dos botellas de Romane Saint Vivant. Dos botellas de Richebourg. ¿De qué año? Dos botellas de Latache. Perdón, tres botellas de Latache. Dos botellas de Grand Chesot y dos botellas de Chesot. Eso suma 11 botellas. Y en el centro, la botella que es como el himno al mejor vino del mundo, que es simplemente Romane Conti. Dos botellas. Y bueno, ellos ya decidieron el precio base de esta caja. ¿Me lo pueden dar, por favor? ¿Cuánto vale el precio base de subasta de esta caja del dominio de vinos de Borgoña de Romane Conti? 40 segundos, dos veces, por favor. Es ancheta. Es anchetona. En empaque original. No, es que ancheta la mató. ¿En euros? Sí. ¿Y que no ponga euros? Todos son del año 2000, eso les puede ayudar. Dos veces la música, leo solo la última línea. Todos son del año 2000, Nico, se puede cambiar su respuesta. Un muy buen año. 12 botellas del dominio de la Romane Conti, donde solo una es Romane Conti. Las demás son del dominio de Romane Conti. Latache, Richebourg, Romane Saint Vivant, Grand Chesot y Romane Conti. No, yo no voy a estar tan fuerte. Simplemente leo. Orlando. Vamos a ver. María Juliana. 5 millones de euros. Oye, te estás cambiando el perfil todos los días, ¿no? No. No. Orlando Rivera. 2.6 millones de euros. Oh. Laura Hoyos, 50 mil euros. Laura Natalia Franco, 18 mil euros. Y Nicolás Amper, 3 millones de euros. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para María Juliana Correa. Estás, pero pifiada. Sí. 12 botellas, 5 millones de euros. Unos ribelinos, sí, pero. Y por abajo, la Natalia Franco 18. No, ¿sabe que por abajo no va a castigar? Porque no fue tan grave por abajo. Pero 25 millones de euros, o sea, 500 mil dólares los botellas. Originales. Ah, buenas botellas. No, eso no vale un año de 2020. Y Nico lo salvó la campana. Sí, pero por nada. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, decidió darle un más uno a alguien de la mesa. Corrected her. La respuesta es 46.880 euros. Laura Hoyos puso 50.000 más uno para Laura Hoyos. Muy bien, Lau. Salud. Salud. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el aripazo? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 2 y Nico está en ceros. Bueno, pues ya llegamos al final. Ganador del Twitter de hoy, por favor, Nico. Hubo dos del tema de los sitios turísticos que no has conocido. Entonces dice Mónica Mendoza, me falta conocer la modelo porque la picota ya fui por temas de trabajo, aclaro, y con chaqueta anaranjada como para que no me dejaran salir. Y el Madafaka dice, he tenido ganas de ir a Monserrate con mi novia para ver si se da el milagrito de no casarme. ¡Cachaza! Qué malo. Muy bien, ambos. Bueno, no hay tiempo para música, ¿no, Jonathan? ¿Así llegamos? Si alcanzo, bueno, ¿hay que despegar o ponemos música? Vamos a poner a Post Malone, Emilio. Despedimos con esto y a las 8 en punto, Emilio Sánchez y el sabor de la noche. Hoy buena música. Me gustó la canción del año, Emilio. Vamos con música.